1, 2, 3, 4. Bienvenidos a Rock and Comics, un programa dedicado al noveno arte. Un arte no solo para niños, ni para jóvenes, sino para todas las edades y para todos los gustos, desde aficionados a los superhéroes a los que disfrutan de las historias sociales o cualquier otro tema. Hoy en el programa vamos a contar con tres de nuestros colaboradores habituales que nos traerán los temas más interesantes, además, todo ello aderezado, como siempre, de la mejor música rock. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. Rock and Comics, lo mejor del cuarto y el noveno arte. Con Jethro Tull comenzamos la sección Comics al Límite, donde Gerardo Vilches nos trae los tebeos menos comerciales y publicitados, pero que a pesar de ello derrochan tanta calidad como el resto. Bienvenido, Gerardo. Hola, Hugo, ¿qué tal? Bueno, hoy nos vas a hablar de Benedict Kaltenborn, no sé muy bien cómo se pronunciará, la verdad. Kaltenborn. Y su cómic me gusta mucho. Sí, es un cómic que acaba de publicar Fulgencio Pimentel, precisamente en su serie de Los Impronunciables, porque, bueno, tienen esa especie de juego con algunos autores extranjeros de apellidos, digamos, complicados. Y, bueno, es el segundo libro que publican del autor. Ya publicaron otro hace unos años que se llamaba Ojalá te vaya bonito. Y este, como aquel, es una recopilación de historias cortas, porque Bendis Kaltenborn es un autor que sobre todo se mueve en ese terreno de la historia corta, de unas pocas páginas o incluso de una sola. ¿Y qué podemos encontrar en este cómic? ¿Qué es lo que más podríamos destacar de él? Bueno, Kaltenborn es un autor muy intuitivo, que en cuyas historias se deja llevar. Él dice que empieza a dibujar a partir de una idea que le viene a la cabeza o quizás un personaje que dibuja sin pensar mucho y bueno, desarrolla su particular modo de ver la narrativa, que no tiene nada que ver con las reglas clásicas y sí mucho más con las emociones, con las imágenes, las metáforas. Tiene mucho humor también, pero es un humor absurdo, es un humor casi diría que surrealista. Luego, como comentabas, publicó anteriormente Ojalá te vaya bonito. Hay una continuidad con, no de la historia en sí, pero sí del estilo, de lo que es el tipo de historia. Sí, porque bueno, hay una continuidad cronológica. Me gustas mucho Bendis Kaltenborn, empieza justo donde acaba Ojalá te vaya bonito. Es una recopilación cronológica de todas sus historias que él va publicando en medios muy diferentes. O sea, no es un autor que publique, que tenga un comic book o una cabecera propia. Va publicando en revistas, también en muchos fanzines, en el medio digital también ha publicado algunas. Justo quizá a alguien le suene, porque bueno, salió un artículo hace poquito además, en Yorokobu, hablando justamente de este autor y de unas tiras cómicas que publicaba en una prensa noruega. Tiene un estilo de dibujo y unas historias que a lo mejor a no todo el mundo puede gustar. Claro, bueno, él, a mí como dibujante me gusta mucho. Es un dibujante muy suelto, es de este tipo de dibujantes que tiene como una gracia natural, que te coge un papel y un lápiz y te hace un personaje fascinante. Y luego lo que pasa es que, claro, su humor pues sí que es cierto que puede ser un poco desconcertante. De hecho, las primeras historias del libro probablemente descoloquen mucho a los lectores, hasta que ya le coges un poco el tono y te vas dando cuenta de lo que quiere hacer y empiezas a hallar la magia que tiene, ¿no? Porque en realidad es un autor que tiene mucho más que ver con la poesía o incluso con la música, diría, más que con una narrativa tradicional, sí. Ahora tenemos entonces, habría que, para si alguien se decide acercarse a este cómic, tiene que darle tiempo, dejar quizá profundizar en el tipo de autor y el tipo de historias que narra. Sí, yo creo que lo que hay que hacer con este tipo de autores es dejarse llevar, no ir con ideas preconcebidas y simplemente pues sumergirse en las páginas. Y si una historia a lo mejor te deja un poco frío, pues sigues hasta que encuentres la tuya, porque sí que tiene, es muy difícil no acabar conectando con él, porque en el fondo lo que está hablando es de emociones, de sensaciones, y sobre todo también tiene una cosa muy interesante, y es que la mayoría de sus personajes son personas normales y corrientes. Utiliza mucho, por ejemplo, a hombres de negocios que van vestidos con traje y demás, a los que les pasan cosas súper locas. Y luego también destacaría mucho los diálogos. Los diálogos son muy, muy potentes. Dentro de ese mismo tono, digamos, surrealista o absurdo, pero es un magnífico escritor de diálogos. ¿Alguna de las historias que a ti especialmente te guste, no te gustaría destacar? Sí, bueno, quizás destacaría dos de las más atípicas. Una es una especie de homenaje paródico a las historias de espada y brujería y los juegos de rol, en los que cambia radicalmente de estilo de dibujo y de estilo de escritura, e intenta hacer como una, digamos que sería como el intento de un chaval adolescente que estuviera flipado con esos temas, de hacer una historia con todos sus ingredientes. Y la verdad es que es divertidísimo el resultado final. Y luego, por otro lado, tiene una recopilación de tiras que publicó en internet. Las tiras son, bueno, pues son en su estilo, ¿no? Son tiras de tres viñetas con una especie de gag absurdo que no tiene ni pies ni cabeza, pero lo gracioso es que la reproduce con los comentarios reales capturados de la página web donde se publicaban, en el medio donde se publicaban. Entonces es divertidísimo ver pues cómo la gente no escribían enfadadísimos diciendo que era eso, que no lo entendían. Hay comentarios larguísimos de gente analizando sesudamente las tiras y explicando por qué no funcionan, y el tío cogió todo eso y lo ha publicado junto con las tiras, y el resultado es también divertidísimo. Bueno, que es un autor, tampoco hace su estilo, tampoco le preocupa demasiado lo que pueda pensar la gente, lo cual también le da más frescura, ¿no? No se preocupa mucho por si a la gente le va a gustar, él hace lo que le gusta hacer y ya está. Claro, exacto. Él es un autor, bueno, no lo hemos dicho, es un autor noruego, y hay que decir que a pesar de que lo que hace es, nos puede parecer desde aquí, digamos, poco comercial, en el fondo es un autor de mucho éxito. Él allí en Noruega está bastante bien considerado dentro de esa escena de cómic e ilustración, porque también hace ilustración, de hecho en el libro aparecen varias. Es también el responsable de toda la parte gráfica de los discos de un músico que a lo mejor aquí nos pasa lo mismo, no nos suena mucho, que es Todd Terje, que es un compositor de música electrónica con bastante éxito a nivel internacional, con lo cual el trabajo de Kaltenborg se ve tiene mucha difusión. Sí, que por lo que he visto además también ha trabajado para New York Times, para otros periódicos. Exacto. O sea, que realmente tiene un renombre. ¿Tiene alguna historia así más larga? Son todas historias muy cortas. Sí, bueno, en este libro aparecen algunas. Aparece, por ejemplo, hay una historia un poquito más larga que se llama El gigante interior, que tiene quizá unas, no sé, quizás 16 páginas o cosas así. Y luego tiene La hora del lobo, que son, en realidad no es una historia larga, sino que es como una serie de historias de una página, que igual vienen pues 20 o una cosa así, hablo de memoria. Y podremos ver, bueno, no sé, me imagino que en un futuro continuaremos viendo más recopilatorios de este autor. Yo supongo que sí, que la intención de Fulgencio Pimentel es ir ofreciendo todos los trabajos que haga, un poco a la manera de lo que hace con el material de Simon Hanselman, que lo va recopilando periódicamente en tomos, todos los trabajos cortos. Supongo que con Kaltenborg querrán hacer lo mismo. Hay que decir también que esta edición de Fulgencio Pimentel es fantástica. Es, aparte de la calidad habitual con la que nos suelen deleitar, es un libro de un formato bastante grande, bastante amplio, y de hecho es más grande que el original. Y está muy bien porque Así como hay historias que son muy sencillitas de dibujo e incluso están hechas en libretas pequeñas, luego hay otras a las que el formato grande les viene genial porque puedes apreciar mucho mejor todo el dibujo o la ilustración, en el caso de las ilustraciones, y es una maravilla de libro, la verdad. Pues recordamos el libro Me gustas mucho, Benedict Cumberbatch, publicado por Fulgencio Pimentel. Muchas gracias, Gerardo, como siempre, y un fuerte abrazo. Otro de vuelta, Hugo. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Llegamos ya a la sección más friki del programa. Se trata ni más ni menos que de la friki canción. ¿Qué es la friki canción? Pues se trata de una canción relacionada con el mundo del cómic de una manera u otra, ya sea porque habla de un personaje o un tebeo y cuenta sus aventuras, o porque usa como referencia algún icono del noveno arte para la canción. En esta ocasión se trata de este segundo punto, y además con un intérprete bien conocido, ni más ni menos que Bon Jovi. ¿Y con qué cómic se relaciona este gran artista? Pues con otro grande de las viñetas, Superman. Os dejo sin más dilación con Superman Tonight de Bon Jovi. There's something about you, I wanna rescue. Don't even know you, so what does that mean? Maybe I'm cynical, painfully logical. You're tragic and beautiful, and that's good enough for me. You're looking for a hero, but it's just my old tattoo. Tonight I swear I'd sell my soul to be a hero for you. Somebody sent you an angel to save you. What would you tell him to turn him away? That your heart don't break, that your lips don't kiss, that life is just a lie, that heaven don't exist. Let it go. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Bienvenida, Lisa. ¿Qué tal, Hugo? Hoy nos traes Alicia, concretamente tres Alicias uh-huh. distintas. Sí, hoy vamos a celebrar un poco el 150 aniversario de la publicación de la primera parte de Alicia en el País de las Maravillas de Charles Ludwig Dodgson, alias Lewis Carroll. Es un poco un homenaje, por así decirlo, tres cómics que remiten de alguna u otra manera a este arquetipo de heroína que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Esta idea de la heroína que está a punto de pasar o al mundo adulto, al mundo real o a través del espejo. ¿Con cuál vamos a empezar? Pues empezamos, si te parece, con el que es como el homenaje más directo, aunque también es una especie de crossover, por así decirlo. Es Alicia en Sussex, que como bien apuntan desde la portada, está inspirada tanto en Carroll como en H.S. Hartman, en la obra que es Frankenstein en Sussex de Hartman, que es un novelista austriaco. Entonces, bueno, por así decirlo, lo que hace Nicolas Mahler es una especie de empezar por Carroll y terminar por Hartman. Alicia sigue a un conejo blanco por lo que parece una madriguera que al final luego es una chimenea y está buscando en su casa este ejemplar de Frankenstein en Sussex. Y bueno, mientras va encontrándose personajes que te pueden ir sonando tanto de una como de otra obra, incluso también con referencias y guiños a la obra de Melville, de Nietzsche, de Cioran. Es interesante en el sentido también de que en sí mismo es una obra autónoma, aunque pasa un poco como siempre en estas cómics que de tantas referencias al final el autor, en este caso Mahler, se siente como obligado, ¿no?, a comentar en cada página en que se ha inspirado y demás, ¿no? Uh-huh. Pero creo que precisamente esto es un poco como el guiño que haría menos falta, por así decirlo, porque me parece mucho más interesante cómo consigue ser una obra autónoma y hay una serie de guiños también a la autoría y a determinados personajes de los cuentos de Grimm, por ejemplo, como puede ser Madre Nieve, que hay una especie de encarnación de este personaje como una especie de salvadora. Un Alan Moore hubiera echado mano más de una Mary Poppins, pero es curioso como, lógicamente, Mahler también haciendo un guiño ahí al cuento y al arquetipo y a los hermanos Grimm, echa mano de la Madre Nieve, un poquito pasada por una pátina más actual, después de una conversación con la propia Mary Shelley, que dice, no, tienes que confiar en el monstruo, tienes que confiar en el monstruo, no le va a pasar nada. Bueno, teniendo en cuenta que el Frankenstein en Sussex, por así decirlo, ese Frankenstein es un pedófilo, pues bueno, hay aquí bastantes guiños y bastante mala leche por parte del autor. Y bueno, es bastante interesante. Es una obra que, bueno, aparte de los guiños en sí, la obra en sí no se dedica solamente a hacer guiños, sino que en sí la historia va más allá, ¿no?, de los simples guiños. Sí, claro. Uh-huh. Sí, podría plantearse o venderse o plantear, o bueno, hay quien pudiera decir como esa idea de crossover previo, pero en realidad lo que está planteando son otras cosas. Es una especie, además, es una puesta en diálogo múltiple de muchas ideas bastante en principio transgresoras, aunque bueno, podríamos decir que el propio dibujo también tiene, o sea, toda la narrativa y demás tiene su aunque estaba muy, podríamos decir, muy depurado o pues muy sencillo, en realidad te lleva precisamente a esos, a ese propio arquetipo del que bebe. Es interesante precisamente por eso, porque puede ser en ese sentido no tanto cualquier cosa como cosas más profundas de lo que parece en un principio. Y en ese sentido por eso creo que es una revisión bastante interesante, dado como suele, como se suelen caer en el homenaje fácil o en el guiño. Y es una obra además muy interesante también por su ironía y por el humor. Y creo que eso tiene bastante que ver también con las obras a las que remite, ya no solo a las que está, de las que están, vamos, las dos obras que lo inspiran, sino también los guiños literarios a los que, no solo literarios, también de cultura popular a los que hace, vamos, a los que hace esos guiños. Y también tenemos, me he quedado ahí un sí. poco colgada. También tenemos un Alicia manga. Sí, en realidad quería terminar con la Alicia de Andrea Yen, pero bueno, vamos vamos con ella. No, pues si quieres podemos hablar primero de la Alicia. No hay problema, pero vamos, el delirio de Annie es una obra que ha tardado bastante en ver la luz en España. Es una obra de 200 páginas, es un manga hecho por Andrea Yen, que es una artista, vamos, muy joven y muy muy dotada para el dibujo, el movimiento, y bueno, es una propuesta muy interesante. Creo que que puede tender a ser invisibilizada precisamente tanto por ser un manga, ¿no?, como que está, apela más a un público muy determinado. Y por eso también quería traerla, porque creo que es una obra que en sí misma, y para no solo ya la juventud de su autora, sino por cómo aborda y lo que aborda, el tanto la expresión como el tema de lo que trata, que a fin de cuentas es de lo que trata Alicia, que es esa metáfora o ese paso, esa transición de la niñez a la madurez, ¿no? Son, por eso es interesante que sean todas unas heroínas, que en el fondo lo que están abandonando para crecer, lo que se les pide que abandonen para crecer, es la capacidad de imaginar. Y es eso también me lleva a preguntar a nuestros y nuestras escuchantas y escuchantes, bueno, si han pensado precisamente en cómo estas heroínas, en el fondo, en esencia, lo que el sacrificio que se les plantea para pasar a la para pasar a, al mundo adulto es precisamente esa especie de asignación de lo que entendemos que es ya entrar en el mundo cifrado de lo romántico o lo que atraviesa directamente el propio cuerpo, ¿no? Que es curioso porque en el propio delirio de Annie y de Andrea Yen es tan lógico y ilustrativo como, bueno, y a la vez un tanto obvio y un poco asignado como es la propia menstruación, ¿no? Es bastante curioso que al final se celebre esa especie de tradición casi de, oh, ya eres mujer. Es un poco, digamos que es un poco como de los fallos que podría tener este cómic. El resto es muy interesante. Plantea en el fondo un cómic de aventuras y en las que la propia heroína no sabe si se está volviendo loca o no, y lo que le está pasando básicamente es que está abandonando todo ese mundo que al final, todo se ha dicho, también es el que la salva, precisamente un poco como a la Alicia en Sussex, de ese Frankenstein que la persigue y que también en esencia crecer para una heroína tiene mucho que ver con su sexualidad, ¿no? Con esta idea de que del mundo real vas a tener muy pocas opciones, vamos, unas opciones que tienen bastante que ver con lo que se espera de una mujer, entre muchas comillas. en este caso la obra de Andrea, más que una adaptación o no tener más guiños, es más una inspiración, ¿no? La Alicia. Sí, yo la he traído un poco a colación del 150 aniversario, uh-huh. un poco en un contexto ya más de arquetipo, de esencia. No apela tanto aunque sí es cierto que hay una caída también por madriguera, agujero de gusano, como queramos llamarle, digamos que la esencia es la misma, en ese sentido, en un sentido de cuento que explica ese paso. Y también tenemos, bueno, la versión quizá más gamberra de Scotty Young. Sí, I Hate Fairyland, que es la primera obra de Scotty Young suya. Es un producto neto suyo, editado en Image, y la heroína es una pequeña Gertrude que se ve atrapada en Fairyland y pasa un poco como a las pequeñas vampiro que son convertidas en la infancia y que se ven atrapadas en un cuerpo de niña. Ella queda atrapada en Fairyland, también en un cuerpo de niña, y odia muy fuerte. Quiere escapar de allí y odia absolutamente todo, especialmente a la reina Claudia, que es quien regenta Fairyland. Entonces es delirante e hiperexpresivo, recuerda muchísimo al The Max de Sam Keith, y hay mucho de Matt también, tal y como confiesa Scotty Young en su explicación y en su celebración de por fin poder tener un cómic propio. Y luego es curioso e interesante porque también explica precisamente cómo la esencia Image le atravesó en los 90 y de ese delirio de bofetones también hay mucho y es muy divertido y es digno de celebrar. Un cómic bastante, bastante amoral, aunque casi yo diría que precisamente por eso bastante justificado y apelando a una justicia a golpe de bofetones. ¿Los fans de Scotty Young van a encontrarse lo que se espera? Van a encontrarse, si quieren, cosas cute, en plan redonditas y achuchables. Sí, van a encontrar cosas redonditas y achuchables, pero luego algunas expresiones bastante salidas de todo. Creo que precisamente de lo que había comentado en lo que podría leerse como Alicia, en una literalidad que luego también abordó en su Lost Girls bastante, Alan Moore y Melinda Gibbe abordaron precisamente esta cuestión metafórica, ¿no? De los viajes de las niñas, como de las niñas perdidas, como puedan ser Wendy, Alicia o Dorothy, como esos viajes en realidad eran metáforas, ¿no? A ritos iniciáticos de la sexualidad. Es curioso porque el I Hate Fairyland de Scotty Young aboga por sí salir de Fairyland a bofetones, pero porque Fairyland en esencia también está corrompido. O sea, se supone que es todo aquello que tendría que ser maravilloso, pero no lo es. Entonces, la única manera de rebelarse contra todo el sistema es el bofetón, ¿no? Y el hacha ensangrentada. Y eso, por eso me parecía que es una visión que rompe un poco también con las otras, aunque todo se ha dicho, tanto el delirio de Annie como Alicia en Sussex de Mahler. Bueno, aunque la Alicia en Sussex de Mahler es salvada, el delirio de Annie también, podríamos decirlo, aunque bueno, también hay esa imaginación, es la que le empuja y le impulsa a salir, a salvarse. En Hate Fairyland no hay ayuda ni salvación, directamente hay, no sé, es como una especie de pequeña lobezno de pelo verde y esencia brutal. En ese sentido me parece me parece digno de subrayar. Y a ver, también es cierto, vamos a ver por dónde va, que este es el número uno, solamente el que ha salido por el momento en Estados Unidos. Alicia es un tema bastante, en realidad, recurrente. Hemos visto muchas adaptaciones en el mundo del cómic, o mucha inspiración, uh-huh, aparte de estas tres obras. Sí, Brian Talbot abordó precisamente todo lo que es el entorno meta y una semántica de relaciones que tenía también mucho que ver con el propio lugar, los propios lugares relacionados en Alicia en Sunderland. Por ejemplo, como ya te había comentado antes, el Lost Girls de Alan Moore y Melinda Gebbie. Creo que Prometea también es una Alicia con su viaje y su transformación. Y es interesante por eso, porque aquí, bueno, en realidad Alicia somos todos y todas en ese sentido. Pero es curioso cómo el arquetipo que responde al paso de la niñez a la adolescencia asignado mujer o femenino, bueno, paso de niña, como dejar de ser niña, o como te empujan a dejar el país de las maravillas, es curioso cómo mientras que a los héroes no se les pide que dejen de imaginar, en cambio a las heroínas sí. Y tiene mucho que ver también cómo atraviesa el relato de vida todo el discurso del amor romántico y demás, ¿no? Entonces, bueno, y por eso siempre me ha parecido tan interesante, tan interesantes los dos libros de Carroll, A través del espejo y Alicia en el País de las Maravillas. Precisamente porque A través del espejo también es el subrayado de una derrota. Y, bueno, creo que sigue estando vigente. Pues muchas gracias, Elisa, por haber hecho este repaso a tres de las novedades de cómics que han acercado a Alicia en este 150 aniversario del cuento de Carroll. Y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti también, Hugo. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Vamos a dar paso ahora a algo de buena música rock. Algo que nos dé energía, y lo haremos, como no, gracias a uno de los grandes grupos musicales de la historia, los Rolling Stone. Os dejo sin más dilación con Sympathy for the Devil de los Rolling Stone. For the gods they made, I shouted out. of wealth and taste. I lead traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you. Hope you get my day. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of Llegamos ahora a La cárcel de papel, donde Álvaro Pons nos descubre dos nuevas obras a la que no deberíamos de perderle el ojo. Bienvenido, Álvaro. Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar de dos obras muy diferentes también. Dos clásicos, además. En cierta medida, sí. Uno, la verdad, es que es un clásico absoluto y el otro es un clásico por descubrir. Son dos obras en ese sentido muy diferentes, pero que coinciden en ese punto, digamos, clásico de los años 70-80. Y vamos a empezar con, bueno, ni más ni menos que Corto Maltés. Sí, Corto Maltés, que vuelve de la mano de dos autores españoles, Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero, con una obra, Bajo el sol de medianoche, que bueno, yo creo que es una de esas obras que deja cierto resquemor, no sabes muy bien qué te vas a encontrar, porque claro, el reto no es pequeño, el reto es nada más y nada menos que volver a retomar la obra de Hugo Pratt. Y hay que tener en cuenta que Corto Maltés forma parte ya de un imaginario popular, es posiblemente una de esas obras de referencia que han conseguido cambiar la sensibilidad hacia el cómic. Corto Maltés es fácilmente uno de esos personajes que ineludiblemente referenciamos cuando hablamos de un cómic para adultos, de un cómic diferente. Y Hugo Pratt consiguió eso. Hugo Pratt se formó en el cómic argentino y claro, con maestros como Esterhel, como Breccia, pues claro, dio lugar a una obra donde la aventura se reescribía en términos modernos y en términos adultos. Y era una obra que además, con toda su deriva, que va desde esa aventura pura, quizá muy, por ejemplo, en la línea de London, que tenía las primeras historias, hacia pues un esoterismo muy cerrado, muy evocador, que tenía las últimas historias. En cualquier caso, siempre sorprendente y siempre maravilloso, ¿no?, lo que hacía Pratt. Volver a retomar esa senda era cuanto menos arriesgado. Arriesgado porque todos los fans de Corto Maltés iban a poner en la mira a estos dos autores, y la verdad es que iban a ir a por ellos. O sea, esto es evidente. No es algo nuevo, porque prácticamente todos los grandes personajes en un momento dado llegan a ser más allá de sus autores, trascienden a sus autores. Le ha pasado a Corto Maltés, pero le había pasado antes prácticamente a todo el cómic franco-belga, desde los clásicos de Lucky Luke, If No Good, Spirou, ahora recientemente Asterix. Pero Corto, igual que Tintín, se resistía un poquito, aunque el propio Hugo Pratt estaba de acuerdo en que se siguiera la serie. La verdad es que el reto era muy grande, como digo, el reto era muy complicado, pero Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero yo creo que nos han sorprendido a todos. No había dudas de la calidad de estos dos autores, son dos grandísimos autores con una trayectoria ya absolutamente comprobada e imposible de decir nada en su contra, ¿no? Pero claro, el reto, la posibilidad de meter la pata era muy grande, ¿no? Uh-huh. Y la sorpresa ha sido que no es que lo hayan hecho bien, es que lo han hecho de una manera extraordinaria. O sea, yo creo que la bondad de lo que iban a sacar se les presuponía, pero el llegar a lo que han llegado con Bajo sol de la medianoche, a mí sinceramente me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque lo que me he encontrado es una historia que es una especie de continuación natural de la balada del mar salado, y es una historia que la estás leyendo y estás leyendo a Hugo Pratt. Es una historia que no diferencias para nada de las grandes obras de Hugo Pratt del principio, de la balada del mar salado, de Corto Maltés en Siberia, de todas estas grandes aventuras que, digamos, están siempre en nuestra memoria. Pues Bajo el sol de medianoche es una más. Es una más donde Juan Díaz Canales ha sido realmente inteligente en el guión que ha desarrollado, sabiendo sacar las esencias del mejor Pratt, para lanzar una historia que es completamente prattiana, y eso yo creo que es muy difícil de conseguir, y Juan lo ha conseguido a la perfección. Y Pellejero lo que ha hecho es do de pecho. Él es un autor que siempre ha sido seguidor de Pratt. De hecho, pues posiblemente sus obras principales son deudoras completamente de lo que había hecho Pratt. Pero aquí lo que hace no es solo imitar en cierta medida el estilo de Pratt con cierta personalidad propia, sino que asume la narrativa de Pratt, que era lo más difícil, y logra una narrativa perfecta en el sentido de ese ritmo que llevaba Pratt, ese sentido del ritmo tan particular que tenía Pratt, esos primeros planos, ese narrar al fondo. No, pues lo consiguen, y la verdad es que uno se lee Bajo el sol de medianoche como si estuviera leyendo una nueva aventura de Hugo Pratt de Corto Maltés. Y eso yo creo que es un éxito increíble. No dudo que además los autores en el tiempo lo que van a intentar es hacer al personaje suyo e intentar lanzarlo hacia otros caminos diferentes a los que Hugo Pratt. Pero comenzar de esta manera es muy difícil, y yo creo que logran realmente con una nota elevadísima el volver a retomar las aventuras de Corto Maltés. Era arriesgado, y también una decisión muy importante que tenían que tomar era si rompían con todo y hacían algo totalmente suyo, como José hizo con Spirou, ¿no? Se cambió por completo y cada autor ha cogido y ha hecho su propio Spirou, o como han hecho ellos, han seguido la misma línea de Pratt, que vamos, quien no conozca a Hugo Pratt, quizá coge los TVO de Hugo Pratt y, este nuevo cómic y no lo sabe diferenciar. En absoluto, no lo va a diferenciar para nada. Eso para mí es una medalla increíble, o sea, conseguir hacer algo al nivel de Hugo Pratt no está al alcance de cualquiera, y ellos lo han conseguido sobradamente, han hecho uno de los grandes títulos de Corto Maltés. Era muy difícil, y yo creo que aquí hay una... todo ha pesado, evidentemente la parte comercial, la editorial, pues supongo que querría una historia al estilo de Pratt, pero los aficionados también, los aficionados son muy crueles para estas cosas, y o lo haces exactamente igual como ellos lo recordaban, o son muy crueles. Yo creo que hacer un cambio radical, como por ejemplo en su día el que hicieron Tomé y Henry con Spirou, no es bien acogido. Hay que hacer cambios poco a poco, que vayan evolucionando, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, en Asterix, que están haciendo con Ratiferri, que está evolucionando poco a poco desde el mimetismo absoluto. Yo creo que ahí Díaz Canales y Pellejero han hecho un álbum que sí que está en la tradición completa de Pratt, que tiene pequeñas dosis de ellos, pero en los que ya se ve que hay una intención de llevar al personaje hacia su terreno, de llevarlos hacia otros caminos donde ellos se sientan más a gusto, lo cual no significa que aquí se haya sentido a gustismo, porque se nota al leer el álbum que ellos están perfectamente reflejados en el personaje, ¿no? Yo creo que en ese sentido ellos han intentado evitar problemas en ese sentido con una obra muy reconocible, pero que en el fondo era lo que la gente esperaba. Pero lo que quizás no esperaban es que fuera tan buena como... Yo creo que todo el mundo en ese sentido es muy cruel, y aunque todos nos alegramos cuando Díaz Canales y Pellejero fueron anunciados, pues la mayoría de la gente pensaba así, la que se van a pegar, pobrecitos, ¿no? Y no solo nos han pegado, sino que han hecho un álbum extraordinario. Yo creo que en ese sentido hay que ponerles, ya te digo, todas las medallas que se pueda, porque no es nada fácil lo que han hecho. También nos vas a hablar de otro clásico aquí. Un clásico del 89, porque es una de esas historietas que cuando se publicó originalmente en 1989 en la revista Raw, yo creo que no se llegó a tener en cuenta lo que estaba haciendo Richard Maguire en ese momento con una historietita de apenas 8 páginas, o sea, era nada, una historia minimalista dentro de esa maravilla que era Raw, donde en el mismo número pues te podías encontrar a Charles Barnes, te podías encontrar el Mouse de Spiegelman, te podías encontrar a Ben Katcher, por ejemplo, o a King Dates, o a Matotti, yo que sé, el número, todos los números de Raw eran un prodigio, incluso creo recordar que Mariscal también estaba en el número donde aparece Gier. Pero esa estreta lo que hacía era dinamitar por completo el concepto de la narración clásica. Lo que hacía Richard Maguire en Gier inicialmente, en Aquí, esa estreta en blanco y negro, era dejar quieto un escenario, que la viñeta fuera un escenario único, y hacer una especie de movimiento en el tiempo, un vistazo al tiempo global. El tiempo dejaba de tener una secuencia fluida y a través de esa viñeta podías ver el tiempo en todos sus momentos. Podemos recordar, por ejemplo, la reciente Interestelar, esa propuesta que hacen de poder visualizar el tiempo en todos sus momentos a la vez. Pues Richard Maguire lo hizo en el año 89 con el lenguaje del cómic, y demostró que el lenguaje del cómic iba más allá de una secuencia temporal, iba más allá de una secuencia gráfica, y que podía ser una mezcla de todo eso. Gier era sorprendente en todos los aspectos en los que se quisiera mirar, porque no te acababas las implicaciones que tenía esa visión completa del tiempo simultáneo, ¿no? No te lo podías acabar en ningún momento, y la verdad es que yo creo que en su momento no se llegó a evaluar. Con el tiempo sí que evidentemente la gente se ha dado cuenta de lo que estaba haciendo Richard Maguire ahí, y es lo que hace ahora Richard Maguire 30 años después casi, es retomar aquellas páginas y ampliarlas y hacerlas en color para dar lugar a una novela gráfica que quizás se puede decir que el único problema que puedes ponerle es que pierde el factor sorpresa, porque los que ya leyeron el giro original lo que van a encontrar en Aquí es lo mismo en versión ampliada y en color, pero para los que no han visto nunca el estreto original, que por cierto Salamandra tiene un gran acierto al publicarlo en un cuadernillo aparte, me parece que van a encontrar algo sorprendente, y que lo que van a encontrar es realmente la potencia increíble del lenguaje del cómic para narrar, historias que ni siquiera son historias tradicionales. Aquí no se puede calificar como una historia tradicional, es una historia del tiempo, es una historia del espacio y del tiempo y sus relaciones, visto de manera simultánea, sin orden secuencial, donde lo que importa es ese concepto único de lugar en el espacio y en el tiempo que va evolucionando para arriba, para atrás. La visión es, como te decía, revolucionada completamente de lo que pensábamos que era el cómic. Yo creo que el que se acerque aquí va a encontrar una obra que le va a abrir los ojos ante las posibilidades del cómic y ante un reto para el lector de llegar a poder llegar a todas las opciones que está planteando Richard Maguire en esta obra. A mí me parece sencillamente una obra para perderse en ella. O sea, yo la edición de aquí, afortunadamente tengo también la edición americana y desde que salió no sé cuántas veces me he puesto delante de ella, sencillamente pasar las páginas y dejarme caer por todas las propuestas que tiene aquí. Si la edición original del 89 eran unas pocas páginas, aquí tenemos todo un libro en el que perderse y donde casi toda la historia de la humanidad está reflejada en apenas un espacio y un tiempo único, donde todo lo ves a la vez. Es, yo digo, una obra rompedora, es una obra que, a mi entender, marca un antes y un después, y ahora, en esta nueva versión, también lo vuelve a hacer. También vuelve a ser una obra rompedora y vuelve a ser ese punto y aparte donde decir, fíjate hasta dónde podemos llegar, fíjate lo que podemos hacer con el lenguaje del cómic, donde sencillamente lo que está diciendo es, ojo que los caminos son infinitos y este es solo uno más, pero hasta dónde podemos llegar, ¿no? Yo creo que en ese sentido, aquí de Richard Maguire es una obra necesaria. Pues muchas gracias, Álvaro. Recordamos a los oyentes, aquí de Richard Maguire y Corto Maltés de Pellejero y Canales. Muchas gracias, Álvaro, y un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Muchas gracias por haber estado ahí durante estos 60 minutos de buena música y buenos cómics. Quiero aprovechar para dar las gracias a la radio desde donde estáis escuchando el programa por permitir que lleguemos hasta vosotros, y si con eso hemos conseguido que alguno se quiera acercar al maravilloso mundo de los cómics, habremos conseguido lo que queríamos. Si deseáis hacer alguna cuestión al programa o alguno de nuestros colaboradores, lo podéis hacer a través de nuestra cuenta de Twitter o Facebook o a través de nuestro correo electrónico rockandcomics@gmail.com. También podéis acercaros a nuestra página web para estar al tanto de las últimas novedades del programa y mucho más, www.rockandcomics.es. De nuevo, muchas gracias por haber estado ahí. Os esperamos en el próximo programa. Se despide Hugo Rodrigo. Nos escuchamos. For a prize, 'cause I want certain lovers, we ain't got jealous eyes. Ooh, gotta free me, 'cause I can't get my best unless I got grown to move.